1984. Se organiza una asamblea en la discoteca Contramano, un lunes a las 8 de la mañana. Carlos, sin dudarlo y pese a no conocer a nadie, asiste a la reunión. Hablar de una minoría como peligrosa es lo mismo que la Alemania nazi en el año 36 se proponían las leyes. 19 de abril de 1984. Se funda la comunidad homosexual argentina, la CHA. Carlos Jáuregui es elegido como primer presidente de la CHA. Los homosexuales, desgraciadamente, hemos tenido que vivir ocultándonos a lo largo de la historia. 1984. Carlos Jáuregui y Raúl Soria aparecen abrazados en la tapa de la revista Siete Días, bajo el título Los riesgos de ser homosexual en Argentina. Nunca nos han descubierto, entre comillas, hasta que nosotros no decidimos darnos a conocer, salir al sol y mirar a la luz.